Play me show. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bien, bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. Ya empezó esto que se llama Happy Play Me. Ya lo conocen, ya no les hago mucho al cuento. Estamos como cada miércoles, ya saben, 9 de la noche, aquí en vivo. Nos encuentran en Facebook o en Mixler o en Tumblr, donde quieran. En todos somos Play Me Show, para que nos sigan y le den like y nos manden sus ondas y sus bandas ahora con esta propuesta del Diego de jalar más música de bandas así de la vida que conozcamos, que sean del exacto populacho. Y pues bueno, yo soy como siempre Eric Limón. Ahí por ahí está el buen Diego, ya lo escucharon, ¿cómo estás? Bien, bien, muchachos, ¿cómo están? Bien. ¿No te llovió ahora por tu casa? No, hoy no me llovió, a pesar de que estuvo tan lluviosa la cosa. Pero tranquilo, tranquilo. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, bien, también. Aquí por acá, por el norte, por acá no llovió tampoco. Y pues Bona no está, pero nos mandó a su manager, a su representante. El embajador. Embajador, así que hay un embajador de la seducción. De la seducción, es todo una celebridad. En el mundo acá del, de la el internet. El mundo femenino. Bueno, fuera, ¿no? Así que lo escucha en el... ¿Cómo te presento, güey? ¿Como tú? ¿Como Jebus o como...? Pues sí, como Jebus ya se quedó. Llegó para quedarse. Sí, ya eres el... Llegó para quemarse. Llegó para quemarse totalmente. Pues ahí está Jebus, arroba Jebus o Jebus o Zuka ahí en Facebook. ¿Qué ondita? Sí, qué obra. Así que ya con él, ya las descargas van a treparse al doble todavía. Esperemos tener una alza bastante considerable, sí. Considerable, de proporciones bíblicas. Sí, que nos ojalá. Anda. Qué chido que se pudo jalar aquí el buen Jebus. No, pues gracias por invitarme. Pues ya sabes que esto es de todo, sí, es acá para echar el coto. Muy buena onda, sí. Qué chido. Así que cualquier otro que se quiera... ¿Anexar aquí un día, pues igual lo hacemos sin compromiso y así, para que lo calen. Para que lo cales, también. Para que vean que es de verdad esto. Sí, para que lo lleve. Sí, claro. Sí, me habían dicho que el Rage Forest, que era acá bien, tenía voz de locutor, pero... Pero pues es que parece que ya nos dejó por Radio Joya. Entonces, ahorita ya está por allá. También, pues creo que le cubre los domingos a Toño Esquinca, entonces sí anda un poco... Un poco apretado de esa agenda. Sí, sí, sí. Y recuerden que como esto está en vivo, pues hay un chat ahí que pueden accesar sin ningún tipo de registro. Hoy está triste el chat, entren y cuéntenos cuáles son sus penas. Sí, sí, sí. Cuéntenos y calen por acá porque pues siempre... No en todas las emisiones grabadas sale acá todos los comentarios, obviamente, pero se pone chido luego acá el cotorreillo. Que sí, se arman, sí, y pues también jálense, igual los vamos leyendo. Y si nos ponen igual cosas en cualquier otro lado de alguna red social, también las vamos a estar leyendo y agradeciendo, cómo no, sus retweets y demás. Así que pues ya empezamos con esta rolita de Spinetta, del flaco. Del flaco, el flaco. Sí, pues hoy se nos quebró. Ya tristemente, el flaco nacido en el 50. Y que pues ya hoy tuvo a mal pues perder la batalla contra el cáncer de pulmón. Después de tantos y tantos discos y de tantas y tantas canciones. Pues en fin. Sí, en fin, pues, y ya se tenía... fue un grande del rock argentino. Ya tenía como un año, ¿no? Creo, con eso del cáncer. Sí, lo conocí el año pasado y dijo que pues estaba, ya sabes, que el tratamiento y esto y aquello, pero pues hoy, sorpresivamente, ya fue anunciado su fallecimiento. Sí, qué mala onda. Y pues sí, lo pusieron pues en la tardecita, creo como eso de las 3, fue 3. Que ya andaba, ¿no? Sí, como a las 3 más o menos lo publicaron. Sí, ya andaban por acá diciendo que se fue y todo, y ya cuando ya lo... Uno busca, ¿no? Dicen, ah, no manches, a ver. Y pues, sí, y ya, sí. Fue bastante impactante. Sí. Para un solo día, en fin. Sí, qué locochón, ¿no? Con esto de los... De las muertes. De las muertes, pero... y de las estas ondas... argentinas, digámosle. Sí, pues esta es, se llama Kamikaze, la que escuchamos. Y abre el disco que exactamente se llama del mismo modo. Es un disco del 82... Entonces, pues muy minimal esa canción, solamente la guitarra eléctrica y por ahí algunas programaciones. Sí, sí, sí. Y a lo largo del programa vamos a escuchar algunas cosas de Spinetta, solo o acompañado. Ey. Mi tributo, pero lo que sea. Lo no que sea, que... iremos intercalándolo, alternándolo con la programación habitual. Ah, va, órale. Va. Pues sí. Nada más. Bueno, pues para no dejar acá el tema al lado, pues sí, vi que pusieron una... De hecho, si quieren, aquí les voy a copiar la liga de un... Así los comentarios que estuvieron poniendo la banda, empezando por pues, sus hijos, ¿no? Sus familiares, así cuando dijeron, ah, pues ya, te amo, papá, y hasta siempre, y todas esas ondas, ¿no? Acá en Twitter. Ah, sí, porque para los más perdidos o los más despistados, pues bueno, su hijo de Luis Alberto es Dante Spinetta, que es la mitad de Ilia Culiacán de Valderramas, entonces... Ey. Exacto, justo así va, entonces, pues igual ahí, chéquenlo, vienen pues todos sus sus agradecimientos, saben, las condolencias y pusieron un buen de tipos desde... Sí, ahí está el Kevin Johansen, por ejemplo. Okay. Hasta el Ricardo okay. Montaner y sí, hay de todo, entonces la manda verdad... Miguel por ahí también. No, no es cierto. No, pero, sí, pero pues, también. Bueno, a lo mejor antes de que acabe el día se une a las condolencias. Sí, cómo no, pues, y van los a chicos estar del también. Otro John, Jorge Drexler. Jorge Drexler también. Chabela Vargas. Arjona. No, Arjona seguramente va a poner en su Twitter. Ya solo queda entonces un gran cantautor latino. Yo. Yo. El problema es que me quedo. Algo así. Algo así. Decir, ok, yo quedo. En una onda así. Sí, entonces, pues chéquenlo, está. Sí, también. Está triste este emotivo, pero bueno. Sí. Continuaremos también con el programa. Sí. También, como dice Peyo, también Diego Torres. Pues hay de todo, entonces. Obviamente, pues va a dar más repercusión a la onda latina, pero. Ya platicaremos más del Spinetta un sí, día. Sí, de su trabajo y de por qué es importante. Eso, chinga. Eso. Eso. Pero sí. Bueno, a ver, díganme, señores, ¿con qué seguimos? No sé, a ver, qué busque, escoja, que es el. Pues eso, ahorita que estamos en el tema este de decesos, pues algo parecido, ¿no? La recuperación del bajista de Deftones después de 3 años, ¿no? De estar en coma después de un accidente automovilístico. Ah, del Chichengo, ¿no? Ya se despertó por fin. Pero sí, Chichen. Ya fue completamente, se despertó acá chido ya. ¿O fue como el Cerati que dio acá nada más señales? Pues ya está despierto, o sea, ya igual hace una que otra cosa, pero igual aún no está al 100, pero pues se está recuperando ya. Ya por fin ya se despertó. Salió. Sí, claro. Ah, pues ya ahí la lleva entonces. Eso está locochón, muy ¿eh? Bien, muy bien. Eso de los comas no deja nada bueno en la vida. Pues no. Pero pues sí, pues qué buena onda, ¿no? Que sí. Ahí va. Igual también el Cerati está loco, que esté como que medio reaccionando. No sí, vaya ya un poco reaccionando a algunos estímulos externos. Esperemos que haya algunas mejorías más en el corto plazo. Ya veremos. Sí, sí. Bueno, de hecho, igual puedo aportar aquí una liga, un link de la información, pero hay un video ahí donde ya está Chicheng moviendo las piernas. Así como que info ahí de cuando se accidentó y toda esa onda. Órale, sí, hay cuela, ahí está, miren. Ahí está. Bien. Ah, palo, paltaco. Y pues vámonos ahora sí con musiquita. Con otra rola, ustedes digan. Pues ahí les va esta de... Es guatemalteca, pero no tiene nada que ver con el Arjona, así que no se preocupen. No le vayan a quitar, no cierren sí, la ventana, no cierren favor. Esto, todavía no. No, ¿para qué lo mencioné? No mames. Sí. Es de Gaby Moreno, el álbum se llama Illustrated Songs. Y esta es como que la más yacera que tiene. Está como muy de la onda oldies, pero me late. Sí, así que chequen y recuerden que el playlist y todo está ahí en vivo, se pone en Facebook y en Twitter para que lo vean. Y aquí en el chat está aquí al ladito en la columnita, así que no hay pierde y ahorita venimos. Y saludos a Chío que anda por ahí. Gaby Moreno. Of the burden we left behind, living in a daydream by design. Ashes in the ground, daisies grow around, all the things will fall back. just turn around. Living in a daydream by design, changing like the seasons and the fashions. Fragile hearts and porcelain, all the vintage photographs and captions scroll across the sun. A covenant of one. Open up her eyes, the future's in disguise. In the hobo jungle, roaming like two moons up in the sky, getting by just fine. Living in a daydream by design. Tranquis, ¿no? Ahí. Ahí nomás. ¡Ay! No. Se me subió el la bilirrubina. Sí, pues andas muy Juan Luis Guerra. Sí, andas muy Juan Luis Guerra, oye. ¿Sí? Y sus 4.40. 4.40. Muy bien. ¿Y qué más, muchachos? Pues más rolas. Porque... Más rolas. A ver, ahora que Jebus nos diga qué vamos a escuchar. Pues, ¿qué tal? New York City Cops de los Strokes. Órale. Hablando de oldies, ya tiene muy que no escuchaba los Strokes. Sí, gacho. Del Is This It, ¿no? Del primer disquito de estos chavitos. Sí, que pues igual es el mejor. Bueno, quién sabe, pero sí, yo digo que Es el mejor. Pues sí, es el más sencillito, sin tanta bronca. Sí, los cuando ricos nos caigan bien a todos. Ajá, los ricos también te... Sí, también. Cuando nos caían bien a todos. Ajá, cuando nos caían bien. Cuando eran acá chidos y todo. Y pues ahí está. Esta que la dejó mona esta rola. Así que ya se ve. Ya sé por qué tiene tantos Converse. Ya ves, yo soy su embajador. Por eso hasta pongo las rolas que ella dejó. Ah, eso es todo. Ah, muy bien. Nos va a felicitar. Al rato que nos tune. Ahí va. Ya venimos. Bueno. Bottom up. Sí, ya está. Sí, sí es buena, sí es buena. Sí, sí es buena. Ya, ya entró claro Mona, pero sí. no va a estar aquí, está escuchándonos, así que ya nada más para que sepan. Ah, ok. Por si tenían el pendientito. Sí, me tenía con el pendiente. Con el Jesús en la boca. Así que, con el Jesús en la boca. Ah, con el Jebus en la boca, sí. Con el Jebus, deberías de hacerte unas playeras acá. Así, que digan. Ya, Jesús. Mi merchandise, ya. Estaría, ¿eh? Ya le voy a decir al buen Diego Chacón que nos pongamos a diseñar, a ver. Eso, mero. Ándale. De a máscara de látex se sacan acá sus hieras. Bien rudas. Estaría, ¿eh? Sí, cómo no. Y pues, deja ver qué. Ah, todavía va bien. Yo digo que pongamos otra de la Spinetta, ahora sí. A ver. Dale. Vamos a ponernos. ¿Qué será bueno? Vamos a ponernos una clásica de su proyecto de Spinetta, que en realidad fue solista, pero muchas veces piensan que en realidad fue una banda. Se llamaba Pescado Rabioso. Y la canción es una canción como muy, digamos, muy emblemática de su repertorio, y hasta el Cerati hizo el cover. Tómala. Entonces, la canción se llama Bajan. Ahí sí, si la pueden topar. Es del 73. A ver, vamos a escucharla. Más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Volvemos ya. Eso. Qué buena rola, qué buena rola. Pura onda bluesera trabajando, ¿no? Sí, Al servicio de la comunidad. Sí, al como servicio que... de sus estéreos y sus MP3 y toda la cosa. Le gustaba mucho la onda bluesera. Sí, al principio era muy, muy bluesero. Sí, sí, sí. Pero era como combinado un poco, ya sabes, con la onda folcloricosa y un poco del progresivo, estaba re loquito. Sí, también sonaba progresivo, así hay unas que otras rolitas precisamente de Pescado Rabioso que sí sonaban a progre y luego con blues, así no sé, mezclas chidas. Era bastante efectivo. Esa viene en el disco, en el primer disco de Pescado Rabioso que se llama Artaud, por Antonin Artaud, el poeta. Ya se darán cuenta de que el señor también era como bien ecléctico para la onda de las influencias. En fin. Sí, le daba todo. Como debe de ser. Sí, sí. Eso mero. No se le iba ni una. Chavo. Como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser. Ah, no, qué mal está. Y pues. Ahí les va. Les voy a tener que poner otra. Esta rolita tal vez entra, ¿no? Llevamos cuatro. Eso, nada más. Te dejes de ir con todo. Sí, para llegar a la mitad y ya empezar a hablar chidamente de lo que sea. Ah, les voy a poner este del el nuevo de Of Montreal. Uy, qué buena. Que se llama Paralytic Stalks. El disco, así se llama. Y esta rola se llama We Will Commit Wolf Murder. We Will Commit Wolf Murder. Y entonces. Así que, a ver qué les parece. Anyway. stung by tears of confusion. Will you meet the common end to your odd shit mission? No, it isn't true. I don't believe in that kind of God, but still I pray for you. Bola, sí está un poco loca, ¿no? Claro. ¿Les latió? Yo digo que sí. A mí sí. Está bien chido. Of Montreal me gusta mucho. Me gusta su desfacha. Es... Me gusta que tocan con falda, aunque no son mujeres. O en bata. O en batita, sí. Ya, es cosa. No he escuchado este nuevo material, pero... Supongo que tendrá su calidad. Sí, está bastante bueno. Pues yo al ratito lo busco para bajarlo. Sí, pues yo nada más le eché así dos vueltas y sí me... Sí, hubo... Sí tiene varias cosas chidas, cómo no. Así que pues seguro les puede gustar. Así que ahí se los encargo de tarea. Sí, Simón. Ok. ¿Quién es Chío? Ah, ya ves, ya nos dijo que está muy hipster. Está muy hipster. Tú hipster, dice. Espérame, todavía no llegamos al momento Jerry Rivera salsa cumbiando del Play Me Show. Aquí tenemos para todos. Cumbia y mi show. Hay que hacer un cumbia y mi show. Aquí hay de todo como en botica. Como en botica. Pero tienes que invitar a Mario... También conocido como I Love Salsa. Uy, también. Dice George que le mandemos saludos a su mamá, que siempre nos escucha con él. Ah, ¿sí? Hola, señora. Saludos, hola, saludos. Saludos a su señora madre. Qué chido. Sí, que aguanta todos los días a un barbaján como Jorge. Doña Inesita. Doña Inesita, saludos. Y que aguanta los streams que le pone a escuchar. No, pues qué buena onda. Con un por aquí. Y pues, otra, ¿no? Otra. A ver, tú dinos, Jebus, ¿qué sigue? Yo digo que... ¿ahora sí una de Spinetta o no? Ah, no, no, porque sí pusimos una hace ratito. No, dos. Ahorita ponemos otra, a ver. Dinos algo más. Nos varía. Pues, ¿qué tal una de Here We Go Magic? Ah, cómo no. Make sí. Up Your Mind. Make Up Your Mind. Esta rola, déjenles. Déjenles comento. Déjenles paso el dato. El dato curioso. Deja ver dónde demonios dejé el dato. Ah, está. Ah, bueno. apenas va a salir el disco este de Here We Go Magic. Que se va a llamar A Different Ship. Órale. Sale, creo que en mayo. Sí, el 8 de mayo. Y pues está locochón, o sea, cómo está. La idea ahorita, van a escuchar la rola, está bastante chida. Y también, para variar, pues el productor de esto fue el Nigel Godrick. Se les juntó. Viene con Toño y Lupe. Viene con Toño y Lupe, entonces pues está. Sí, qué buen productor. Qué buen padrino. Ándale, es como su padrino. Entonces, pues, según va a estar acá medio poncoso, blusero, con cosas así raras. Esta está un poco minimalosa, pero está bastante, bastante agradable. Ahí les va. A ver, venga de ahí. Les late. Venga de ahí. Venimos a... We'll be right back. visto, ¿qué les pareció? Me gustó. La batería está muy ochenterona. Está chido. Sí, va. Está ochenterona. Sí, está. Está buena, a mí me la dio. Esos ritmos suenan chidos. Estaba crowd rockera, estaba acá el ritmo repetitivo de la batería. Ey. Pero bien, me late. Entonces habrá que escucharlo ya completo. Están pidiendo otro especial, digo, de culposos. De gustos culposos, ¿cómo les gusta, eh? Pues no, y yo me perdí ese, primero. ¿Qué pasó? Así fue un momento, un momento culminante, cumbre para el Playme. Fue un momento decisivo. Uh-huh. Pues y fue de buen coto. Creo que vemos cómo le hacemos y ahora sí que lo vamos planeando para que quede todavía mejor que el anterior. Sí, porque en el anterior todavía duraba eso como una hora y media. Entonces sí pusimos varios, pero no todos. Y si lo alternamos con onda, con onda febrero de enamorados. La de calendario de amor y eso, ¿no? Ajá, como cosas así. Pues culposas estaría, de amor. Va, estaría chido. Matadoras, va, me late. Igual si no quepo en el Play Me, pues les dejo ahí mis sugerencias de rolas, y está chido. Seguro, seguro. Sí, obvio, pásennos todas sus Hasta podremos hacerle su sección su sección amorosa al Jebus. Ah, estaría bien, ¿eh? Ah, yo, pero ¿por qué si yo no soy tan amoroso? Pues para que lo sea. Ah, ok, está bien. Seré su Walter Mercado. Ándale, exactamente. Para que des todo lo que te sobra. Muy bien, muy bien. Sí, pues va, ya está. O sea, ya la armamos. Entonces, excelente. ¿Qué será para el siguiente miércoles, entonces? Vale, seguro, sí. Seguro. Sí, ¿no? Porque ya el martes ya es, creo, 14, sí. Ah, pues ya, entonces, vayan avisando a quien puedan ahí de que nos pasen sus ya no van a ser tanto recomendaciones, sino sus pecados, sus culpas, sus confesiones, rólenlas y las ponemos. Vale, muy bien. Perfecto, pues ahora sí vamos a platicar de dos que tres cosillas. Muy rápido, para que no se nos duerman. Pero, bueno, a ver, hay un par de anuncios nada más que quiero dar, que se habían salido. Anuncio parroquial, exactamente. Que de hecho, no, pero esos los hacen al final, ¿verdad? Los padrecitos. Bueno, ni modo. No importa, esta es a media misa, es misa freelance. Pues somos papacitos, todavía no padrecitos. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno! Me late tu coto, sí. Me late tu coto. Rocket Juice and the Moon ya por fin anunciaron ahora sí su disco de adeveras, que ya saldrá. ¡Auch! En marzo. Todavía perfecto. No hay un día así específico ya que digan el 4, el no, pero más o menos está como a mediados según la tentativa, con el Honest John's Records va a estar ahí el sello. Y pues según ellos lo están poniendo que está, que obviamente pues dice el Damon Albarn, que bueno, ya saben que es ese güey, el famoso Flea, y Tony Allen, el baterista de Fela Kuti. Exacto. El negrito, muy bien. Entonces pues está bastante, alguna vez pusimos, ¿verdad? Aquí unas de sus rolas. Sí, pusimos algunos bootlegs. Ey, que pusieron en YouTube de unas presentaciones en vivo, pero nada, digamos, de estudio. Ya bien armado, como Dios manda. Entonces, yeah. Según ya va a estar, y eso sí me late. Y también se dice que va a estar ahí colaborando con ellos, Erykah Badu, y que va a estar también The Hypnotic Brass Ensemble. Oy, oy, oy. Órale. O sea, hay dos que tres, hay varios. Sí, músicos de Ali también, ¿no? Que ya son como sus amigos muy queridos de Damon Albarn. Anda, exactamente. También Fatumata, ya sabes todo acá el show que traen. Y que según es como, van a ser como unas 18 rolas, entonces va a estar medio tosco. Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero pues bien, bastante chido. Y en el, pusieron ahí unas, pues unas entrevistas, así unos comments que estaban dando al respecto. Y el Tony Allen precisamente dijo que está, que va a estar bien funk, que va a estar acá bien groove para bailar. Bien groovy, groovy. Ajá, que va a estar super groovy. Entonces, pues es, eso es lo que más me, ah, me emociona, tal vez. De que ya lo, pues es que el bajo de Flea. Sí. Ajá, es que exacto, ese es el labrón. Ya es, con ese es güey ya clave. Se va a armar pues, chido, ¿no? Y así, Diosito nos escucha y si nos lo cumpla. Eso, mero. Ojalá que, sí, que sí. Nos dé licencia. Que nos dé licencia, claro. Ah. Muy bien. Esa es una. Qué más tenemos? A ver, tú dinos, Eric, ¿qué más hay? Otra es de que, bueno, ya ves que el McCartney ya iba a sacar su disco, el de Kisses on the Bottom. Órale. Y este, y de hecho, igual pusimos una rola de él con el, este, sí, una muestra de su, de lo que iba a ser su nuevo material. Por ahí debe estar en dos o tres playmis pasados. Pero va a haber un, este, conmemorando, bueno, digamos que ya va a salir esta, su disco, por fin. Va a haber un concierto de parte de iTunes en, y lo van a pasar en vivo. Ahora. Y va a ser un mañana. Un stream, qué chido. Ajá, este, exacto, van a streamearlo como ya es costumbre. Y va a ser mañana a las 9 de la noche. Aquí, bueno, la hora de aquí de México. Entonces, por si quieren, pues ahí se clavan a iTunes y busquen ahí al Paul McCartney y ya les va a salir luego luego el anuncio. De hecho, viene ahí una cuenta regresiva de lo que falta y todo. Y pues quién sabe cómo se ponga, a ver qué tal. A ver qué tal y a ver si lo puedo ver. Sí, sí, sí. Estaremos sintonizando. Sí, cómo no. Pero lo chido y lo interesante es que, bueno, este disco se me crea, bueno, me parece que la banda de Diana Krall, ¿no? Estuvo ahí. Y van a tocar, ¿no? También. Ah, pues se supone. Esa no me la sabía. Sí, esa no me la sabía, pero pero mira, qué buen dato. Pues sí, igual. Sí, sí. Entonces, pues sí vale mucho la pena verlo, ¿eh? Sí, sí. De por sí esos tipos, bueno, su banda de la güera esta, de la Krall, son bastante buenos. Más que ella, creo. Sí, de hecho. Pero pues sí, ahí está. Y luego otro concierto también que va a haber. Estas son acá las Flash News. Este, del, de lo del referente a, pues, bueno, si ubican a Aparat, ¿no? Pues ni modo que no. Pues sí, que ya nos lo traen cada año. Sí, va a estar otra vez en el Mutec MX. Otra vez, ya además viene el Aparat Fest. Sí, porque en el, en el, este, cada vez que, creo que solo dos veces no está en el Mutec, creo. No, pues ahí está ya. Y aparte es el único que, que sí está bueno el Devil's Walk. Ya ven que pusimos por ahí alguna vez un poco de ese disco que acaba de salir el año pasado, pero pues señores, tráiganos otra cosa. Sí, no, de hecho todavía viene con ese show, ¿no? El Devil's Walk todavía. Sí, no digo que está mal. Pues también va a estar el Sasha Ring, que pues, digo, más bien, perdón, el Sasha Ring es el Aparat, no sé quién vaya a abrir. Este, iba a venir alguien más al Mutec. No me acuerdo ahorita quién. Pero en realidad es como una especie de previo, ¿no? De ahí. Al Mutec. Sí, porque entonces, de hecho sí, todavía no es así como, no lo anuncian. Oficial, como, pero. Ahí. Sí, siempre traen nada para ti. Pues sí, entonces, pues, si no han ido, pues láncense. Va a ser si eso. No lo han visto, va a ser en el Teatro de la Ciudad, entonces exacto. O sea, que como para bailar no va a estar tan puesto, pero el lugar es muy bueno. Sí, ya con el lugarcito ya la armaron. Va a ser el 7 de marzo, entonces ahí chéquenlo en sus carteleras y demás para que les caiga. ¿Y qué más teníamos? Bueno, ya para hablar del... Ahora sí del Spinetta, pero... Antes de eso, los Chili Peppers sacaron... No sé si ya vieron su video de la rola esta de Look Around. Pero... No lo he topado, pero dicen que está... Interactivo. Ajá, interactivo. Pues tampoco está nada del otro mundo, ¿eh? O sea, sí me gustó la neta, pero no... Pero básicamente, ¿de qué viene la cosa? Pues es como si tú estuvieras en medio, haz de cuenta así de un... Pues así de un... de la toma. Y puedes estar girando o haciendo zoom así con las flechitas de tu compu. Haces zoom y paneo así, ajá, ese lateral, así para ver una habitación y otra. Ajá, entonces ellos entendí. Están, cada uno está en un cuartito, ¿no? Y están haciendo ahí tonterías y medias. Y ya tú te puedes ir rolando mientras hacen sus calabazadas. Pues. Y está bueno. Bueno, ya véanlo, pero sí está locochón, ¿no? Ya saben, el flip siempre anda encuerándose. Anthony siempre baila de una manera bastante cura. El Josh, pues ahí está nada más tocando acá la lira, así chido. Y está, o sea, se ve bien y toda la onda, pero no. Yo pensé que iba a estar acá todavía más locochón. Ya al final, ya como que se van pasando, digamos, como que ves que se brincan de cuarto a cuarto ellos, ¿no? Pero, y se ve chido, se ve muy bien, la neta, pero. Pues no me ha dado tiempo de ver todo lo que hacen, porque como estás moviéndote de lado a lado, ya. Después dices, ¿y ahora este güey cómo llegó acá? Y ahora este güey... Sí, yo también dije, ¿y este güey cómo que qué? Ajá, ¿qué pasó acá de este lado? Pero sí, chéquenlo. Déjenles paso aquí el linking para que lo tengan. De todos modos, ya saben que en el post de esta emisión están todos los enlaces a todo esto para que los chequen. Y pues ya, esto era básicamente todo, rápido, conciso. El puro choro. Puro choro. Pero bueno. Entonces, ¿cómo ves? Otra de Spinetta y ya hablamos de él, ¿no? Vale, vamos a ponernos a algo más recientito de las últimas cosas que grabó. No tan últimas, pero sí ya fue, digamos que en su discografía viene siendo lo más reciente. La canción se llama Sin Abandono y viene en un disco que se llama Para los Árboles. Entonces, A ver, ahora sí, Diego. A ver, ahora sí, güey. ¿De dónde salió este güey? ¿Quién lo patrocinó? Pues quién sabe, esta cancioncita tan electrónicosa habría un disco del 2003 que ya dijimos que se llama Para los Árboles. Y esta pues es como la que está más en esa onda. Las demás van trayendo como una influencia más tirada hacia el rock. Bueno, no al rock progresivo propiamente, más bien quizá un poco al rock clásico, se le podría decir. Uh-huh. El rock en forma, y también mucho del jazz y del funk. Ahí sí está muy, muy, muy funkioso. Órale, ¿este disco? Ese disco, se lo recomiendo si es lo suyo. Eso verdaderamente está. Porque pues él decía que escuchaba mucho Thelonious Monk y Herbie Hancock y cosas así. Entonces él decía que estas eran como sus obsesiones y que pues, de algún modo ya se iban como colando cuando le armaba como sus rolas. Órale, eso suena bien, ¿eh? Sí, lo va a tener que checar esta lana. Chéquenlo, es que esa última parte de la discografía de Spinetta ya va más para tirada para allá. A partir del disco que se llama Silver Sorgo, que es del 2001, hasta los que le siguieron al de Para los Árboles, que es el Pan del 2006, y el Un Mañana, que fue su último disco. Ese es del 2008. No, pues no, si lo ves no tiene mucho. No, la verdad no tiene mucho. Y hasta creo que se iba a ganar un Grammy por ese disco y creo que le ganó Robbie Draco. Algo así sucedió. Qué triste. Pero bueno. Sí. Y hay un último disco, pero ese fue en vivo, ese es del 2010. Que se llama Las Bandas Spinetta Eternas. Ajá, sí. Spinetta y las Bandas Eternas. O sea, y si les gusta también la onda en vivo del Spinetta, pues ahí está. Órale, qué buena onda. Y pues sí, como saben, bueno, como deberán suponer, si no lo conocen, pues trae toda esta onda que ya después influenció a todas esas bandas que ya eran ochenteras o que estaban jalando ochentas. Exactamente. Como obviamente pues, el ejemplo obvio es Soda Stereo, ahí está. Uh-huh. Muy, pues muy marcado, de hecho hasta cómo cantas tiene mucho que ver con el tipo de fraseos, ¿no? que ocupan y sí, esas cosas pues sí se nota a leguas, ¿no? Que tiene toda esta onda del fue gran influencia para muchas bandas argentinas y fuera de Argentina también. Una tristeza que no lo tuviéramos en vivo en algún momento aquí en México. Que de hecho en un Vive Latino estuvo con Ilia Kuryakin de Valderramas tocando la guitarra. ¿En serio? Uh-huh. Órale. Ah, eso debe haber estado bueno. ¿Y fuiste, Diego? Sí, pero pues no sabía quién era el señor, ya después me enteré. Ahí todavía sí, porque, no lo tocaba. Bueno, más bien, digamos que no lo había como entendido muy bien, porque lo presentó Dante como mi jefe, o sea, no dijo es mi papá ni nada por el estilo, dijo algo así. Ah, va. Entonces sí, fue así como... Dijo, el patrón, y ya. El baja, sí. Ya, pues con Órale. Eso no lo topa, pues a mí que se explique, pinche Dante. Se mancha, pues que se siente. Sí, entonces, pues, ahí tienen toda esta, no, obviamente es una pequeña probadita, porque sí son un buen de discos. Son muchísimos discos, o sea, casi 40 años haciendo música, entonces... Tardaríamos demasiado, pero pues aquí algunas recomendaciones. Sí, cómo no. Entonces, pues ya, con este igual y sí, ya se entiende más acá hacia dónde, de dónde salió toda esta, todo este, pues, es que tal vez hasta ya es un género, digo, bueno, yo lo tomo a veces así ya la música, el rock argentino. Sí. Tiene esa cualidad, tienes algo, no sé es cómo que, es decirlo, que fue pero... como tú dices de esas bandas, bueno, o sea, él tanto sus proyectos como bandas que hizo, Pescado Rabioso, Cero Girán, que era la banda que tenía con Charly García, pues ya son como esas que sentaron esta cuestión de que pues el rock argentino ya era como la vara con la que se medía todo el rock hecho en América Latina. Exactamente. Y pues sí lo fue, ¿no? O sea, es no, de hecho hasta igual aquí en México, por más que se que se haya tenido cierta base, no fue nada que ver con este tipo de, sí, de rock ya más armado, más pensado, tal vez más asimilado, digamos. Y ya sí, con ese sello que pues es lo chido de esta, toda esta onda. Y sí, ya después cuando vas escuchando las nuevas bandas hasta ahorita, obviamente también hasta de los ondas como de los Babasónicos están muy, o sea, todavía tienen ese, esa, sí, ese cualidad, sello, ¿no? O sea, está, ajá. Y te digo, yo lo noto más en la onda de las voces, porque la voz pues como sea, ¿no? Sí, y las letras, ¿no? También creo que pues sí, había también, por ejemplo, también eso. Sí, las letras igual y sí. Ahorita pondremos la otra de la del Cerati. Sí, ahorita haremos les pondremos lo que resta, pero mientras que nos escuchamos. Sí. Y pues no sé, a ver, el buen Jabos, quedan un par todavía ahí. Así que ahí está la, okay, charola. ¿Escuchamos la de Cerati? Órale, pues esa es un cover de una canción de otro grupo que tuvo Spinetta que se llamaba Invisible. ¿No era de Almendra? Esta sí era de Invisible y eso ya fue como después, sí, ¿no? Ok. Bueno, ahorita les decimos cuál fue el dato bueno. Ok, sí, yo creo que Invisible tal vez. Pero a ver, preséntanos bien la rola, mi querido. Ok, la rola se llama Los Libros de la Buena Memoria. Uh-huh. Y es, la va a tocar Cerati. Bueno, la toca Cerati. Muy bien. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, beberdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. Oscureció el mar descansar. En el hogar, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Sí, sí, sí. Pues ya retacheamos otra vez. Acuérdense que... Ahora sí que nos dejó sin palabras. Sí, yo sí me quedé acá como que... Es mi onda. Ese solito está muy bonito, ¿eh? Sí, cómo no. Ese solo de la así guitarra. Exacto, el Cerati. Sí, la verdad sí, ¿eh? Soleaba bastante chido el Cerati. Está chido porque une las dos cosas, ¿no? Como que el estilo de Cerati y la onda del flaco, ¿no? Así como... Sí, sí le hace bastante honor a la original. Sí. Leve. Leve la nieve. Oh, sí. No va, está bueno. La va a guardar para después. Bien, bien. Y a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos para aventar rolas. ¿Qué sigue? Híjole, sí. A ver, ahí les voy. Con esta onda del... Sí, esta que está bien locochona. Del Ghost Poet, que es un tipo que hace hip hop, pero está experimental. Tiene mucha onda electrónica encima y le ha movido mucho. De hecho, este disco estuvo nominado para el Mercury Prize, creo. Sí. Oh, yeah. Se llama Peanut Butter Blues and Melancholy Jam. Y pues ya, a ver qué les parece. La rola se llama Us Against Whatever Ever. Y Whatever Ever. Muy bien. Ah, sí, lo dije mal. Pero así se debería de haber presentado esto. Whatever Ever. What fucking ever. Muy bien. Lele. We'll be right back. laughing, baby. Shit. Round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby. Us against whatever, baby. You know what's up, knocks on the door and the volume's up. I'm giving up, but you're right there, missing eyes and a flick of air. Told me once, told me twice, falling deep with sound of eyes. Just came up for a tasty bite, but didn't get fooled, so life's alright. You like the light, I like the dark, so us combined and the twisting part. Got no carb, my heart is beating, fleeting. It won't stop for the rain or shit, and on the sheet and staring silent, peacefully, yeah. House keep burning, we don't care, it's in the air. Love is heat, not over there. Round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Yeah, us against whatever, baby, baby. Yeah, round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Against whatever, baby. I love you like chicken soup, some biscuits and lemonade. And sometimes my heart's deaf, it must need a hearing aid. But I can see much clearer now, bit like the Esky boy. Love's like a shooting star, amazing like asteroids. Captured in Polaroids, black and white. Always get my best side, I'm praying for the best side. It's you and I, wear things like pork pies and eat things like pork pies and see things like others don't. Maybe cause you're by my side. And round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Us against whatever, baby, baby. Round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Us against whatever, baby. I swear. Ahí estuvo Ghost Poet. Como ven, locochón. Digo, ¿cómo está? Está bastante bueno, trae buena producción, ¿no? Sí, sí, está. Está negro, pero está. Negro. Está negro, pero usted solo hace acá. Poderoso. Así. Poder negro. Poder negro, así. Black Agua. Como el Flying Lotus. No me toques ese vals, ¿eh? Sí, yo ya estoy esperando que salga ese maldito disco. ¿Cómo no? Y según dijo él que... Porque ya ves que luego viene a beber. Y ya me contó que le iba acá a presentar en el Coachella y toda la onda. Sí, es tanto amigo, ya te hubiera dejado de escucharlo. Eso sí me dolió. ¡Oh! Bueno, no, es que los que tenía. No, es que más bien yo le dije, no, güey, no, acábalo. Si no, te voy a empezar a juzgar. Y ya no, vas a... no. Me tengo que esperar. Sí, digo, yo estaba ahí, güey. Eric le dijo, sorprende. Sorpréndeme. Dije, no, güey, no, a lo mejor sí lo he escuchado y no nos quiere decir. Sí, igual. No, sí, ya. Ojalá, estaría chido. Pero sí, ya. Espero con ansias. ¡Auch! Puso George. ¡Auch! ¡Auch! Sí, es que estuvo rudo ese freno de mano que me puso el Diego. Acá, ¡órale! ¡Vámonos! Sí. Eso ya mejor pica. Me voy, entonces, ya. ¿Qué? Aldebarán aplicó la de eso, pica, güey. Al de Barán nomás anda amarrando navajas. Al de Barán hay que banearlo. Y eso que vino comido. Eso que vino comido. No, pues sí, pero. Vino comido, paseado y servido. Sí. Órale. Vino paseado y servido. Sí, igual saludos al de Baruco. Saludos al de Barán. Ya anda. Al de Barán. Sí, que anduvo en un día que estuvimos aquí en su humilde casa. Y a ver si. A ver si armamos eso acá del. De. Bueno, no va a ser. Igual y hasta lo podemos hacer como un play me especial un día. Ponernos acá a echar mezcla. Ah, sí, sí. Como albañil. Como albañil, echar mezcla, maestro. No como albañil, pero. No, sí, ya les caché esa onda, sí, con lo que me han invitado, sí. Ah, muy bien. Sí, estaría chido, estaría muy bueno. Ahí es donde tengo que poner la de Who Let the Dogs Out. No puede faltar eso. Sí. Bueno, a ver, entonces ahora qué onda, que sí. Sí, ¿verdad? Porque nos fuimos. Nos resta media hora. Ah, ahí está, todavía aguanta. Sí, cómo no, media hora, justamente. Pues yo digo que pongamos esta de. No, que igual nos la había dejado Mona también. Que también para que vean que no nada más es puro metal esta Mona, también. Le late lo onda acá. Tiene su corazoncito. Tiene su corazoncito y escucha también Bossa Nova y todo eso. Ah, muy bien. Y nos dejó esta de. Esta versión de Aguas de Marzo. Aguas de Marzo. Con el guitarrista este de jazz que se llama John Pizzarelli. John Pizzerola. John Pizzerola, sí. Lo vas a tener que adoptar ese nombre. Pizzarelli suena muy pinche. Mejor Pizzerola acá. Inatascado. Sí, desde su versión de. Este disco así se llama Bossa Nova, por si lo quieren topar. Y pues está. Está tranquis para apaciguar las aguas. Ahorita venimos, ahí va. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush. The knot in the wood, the song of the thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet, the range of a bow. The bed of the well, the end of the line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail. A drip, a drop, the end of the tail. A truckload of bricks in the soft morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed. And the car that got stuck, it's the mud, it's the mud. A float, a drift, a flight, a wing. A hawk, a quail, the promise of spring. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. stick. It is John, it is Joe. It's a thorn in your hand and a cut on your toe. A point, a grain, a bee, a bite, a blank, a buzzard. A sudden stroke of night, a pin, a needle, a sting, a pain, a snail, a riddle, a wasp, a stain. A pass in the mountains, a horse and a mule. In the distance, the shelves with three shadows of blue. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life in your heart, a stick, a stone, the end of a load, the rest of a stump, a lonesome road, a sliver of glass, a life, the sun, a night, a death, the end of the run, and the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, it's the joy in your heart. Ahí estuvo su, su dosis de... De Jobin. De Jobin. De Jobin Jolisli. Ah, no. No, esa es la escuela que pasó. Sí, esa es la escuela, verdad, verdad. se me cayó. Sí, de esa... De esa onda. Pues supongo que sí les late, ¿no? A la pique. Así es lo, bueno, así es. Sí, bueno... Luego, es luego el Peugeot acá nos puso que se sentía en casa. Ah, pues sí. A ver, ya estás acá, ya estás escribiendo acá. Ah, bueno, sí, va a prender a la grabadora que está saliendo, Jovín. Prendele a la grabadora. Sí, que bueno, pues no, no precisamente, pero pues está, está bastante decente la versión del Pizzarelli, del digo del Pizzerola, perdón. Del Pizzerolas Clásicas. Pizzerolas Clásicas. Y ahora sí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay? Pues ya, ¿no? Ya, pues ya vamos. Todavía nos queda tiempo, chiva. 20 minutos. No, ya vámonos. No, no sé. pues esta, ¿no? Vamos a poner la de... Vamos a poner esta rola de Everything. Ah, falta esa, sí, es cierto. Que andaba sí, todavía por acá. Y... ¿Qué dice? Más o menos acá está... Está buena. ¿Cómo se llama? Sufraguet. No Subraguet. Papá. De bragueta, Sufraguet. Con F. Ahorita lo escribo. Ahí saldrá en los en los Twitters y los Facebooks. Ahí les va. Oh, Me encontré aquí con unas rolas que ahorita que habíamos puesto la del Pizzerola, me acordé y dije, ¿dónde demonios está? Y sí la encontré. Se las voy a poner nada más por onda. De pura onda. Sí, de pura onda, porque es igual bossa, pero tiene... Está locochón, está bueno. Es de una tipa que se llama Eden Atwood, pero ella es la que canta. Pero los músicos están pesados, ¿eh? Están buenos. Y lo encontré por el... Porque, para los que me recuerdan de hace mucho tiempo, saben que soy fan de un guitarrista de jazz que se llama Anthony Wilson, que de hecho es el guitarro con el que toca con la mismísima Diana Krall, con la Dionne Krall. Entonces por ahí fue que lo encontré y vi que él aparecía en este y dije, a ver, y pues está bastante bueno, y ahí se los voy a presentar nada más para no dejar. ¿Cómo ven? ¿Está bien o no? ¿Sí puedo? Échale. Va, este es de la famosísima Opato. De la rasta. Y pues es su versión de esta tipa. Y a ver qué les late. Igual pongo acá el nombre de la chica y todo para que... Bueno, ni tan chica, pero de la señora, digamos. Para que lo busque si quieren por ahí. Ahí va. Señorita. The duck was dancing by the water, quack, quack, quack. The rhythm made him figure out a quack, quack. He was dancing to the samba, the samba, the samba. Oh, goose, ooh. The goose was gaining, passing by honk, honk, honk. He stopped and gave the dancer a try, honk, honk. He was dancing to the samba, the new thing, the new swing. Then a lovely swan swam by in all her majesty. Then she loosened up a coochie, coochie, coo, did that swan. She joined the duck and goose and did the samba too. You should have seen the kind of samba she could do. They did the samba so long they overrode in the water while they were singing away. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Ooh, ba-doo. The duck was happy to begin it. Quack, quack, quack. And he was really getting in it. Quack, quack. He was dancing to the samba, the samba, the samba. Oh, ooh. The goose came fast as he could move. Honk, honk, honk. He joined the duck and struck a groove. Honk, honk. The bossa nova had him dancing a new thing, the new swing. And then a lovely swan swam by in all her majesty. And then she loosened up a coochie, coochie, coochie, coo. You should have seen the kind of samba she could do. She joined the duck and goose and did the samba too. They did the samba so long they offered right in the water. Well, they were swinging away. Quack, quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack, quack, ooh, fatu. Quack, quack, quack. By the water, quack, quack, quack. The rhythm made a big yada. Quack, quack, quack. He was dancing to the samba, ooh, goose, ooh. The goose was gaining passing by. Honk, honk, honk. He stopped and gave the dance a try. Honk, honk. He was dancing to the samba, the new swing. Then a lovely swan swam by in all her majesty. Then she loosened up a coochie, coochie, coochie, goo. That's one. She joined the duck and goose and did the samba too. You should have seen the kind of samba she could do. They did the samba salame off around the water. Well, they were swinging away. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Ooh-ba-doo. Entonces, ¿de quién fue la original? Ya no vi. De Joao Gilberto, ¿no? Ah, de Joao. Es que había varios, ¿no? Acá. Sí, hay varios Joao. Varios Joao. Te digo que están los Joao. Joao Sebastián. Joao. Estuvo chida esa puntada. Estuvo chida. Ah, sí, ya vi que ya llegaron a ese acuerdo. Te hubiéramos hecho trivia, sí. Sí, ¿verdad? Sí. El pato que hacía el cuaco. Dice George que esa era en lo de la de los exploradores. Cantaba esa en los scouts, no te pases. No lo creo, porque está medio. Está medio difícil que pusieran esas. Y eso que yo fui scout, lo tengo que decir con un poco de pena, tal vez. Mira, Chas Díaz en Mixler nos puso que sí, esa no era la de Natalia. No. No, bueno, o sea, ella tiene su versión, pero no es de ella. No, es la de Natalia, esta no es la versión. La canción, pues mucho menos, ella no la escribió. Exactamente, sí. O sea, ninguna de las anteriores. Eso, mero. Pero también está cotorra su cover. Sí, pues. Está chido su coto, ¿no? Como dice Peyot. Como dice Peyot. Ay, se nos está gastando el show de hoy. El show, el stream. El show. Stream este, porque pues, está un poco austero, como saben, pero pues es. Lo hacemos de por gusto, nada más, ¿no? De corazón. De corazón, sí. Y acá es en vivo y así. Ya. No tenemos acá un equipo de producción al lado, ni nada, pero sí, no tenemos quien nos lama las patas como Rulo, pero ándale. no tenemos quien nos alimente en la boca como Rulo, pero pues no, pues se ha de cansar el que lo alimente en la boca, güey, porque está bien gordo así, güey. Está bien gordo, sí, se lo alimenta mucho, güey. Es de huesos grandes, pero bueno, ese no es el punto. Está bien gordo. Pues ahora sí, vámonos con el Spinetta Páez, nada que ver con Spinoza Páez. luego la quitó el rebus. está en todo. Estás en todo, hermano. Sí, nada que ver, no se confunda, ¿no? Les manejo la puntada graciosa. Ahora sí que, como dice Sergio Sendel, no se confunda. Sí, no se confunda. No es para disfunción eréctil. Sí, pues ya ahí, yo creo que nos vamos lanzando con esa. Esta es de un disco del 80 y qué fue 86, que se llama La La La. es un disco grabado entre Spinetta y Fito Páez. Y esta es como la más famosita de ese disco. Se llama Parte del Aire. Se nos gastó ahora sí el show de hoy, el stream de hoy. Ya se nos fue. ¡No! Es cuando dicen, no, para Dios, ¿por qué? ¿Mandé? Para el otro miércoles, muchachos. Ah, sí. Para el otro miércoles. Sí, quien quiera Spinetta, luego les ponemos más o les subimos discos a internet, ya haremos nuestra red de piratería. No, no es cierto. Quien los quiera, pues ya me los pide y le paso un link o algo. Haremos un super upload. Si no, no digan la otra palabra parecida que me entristece. No, para nada. Así que, pues ya, como ven. Una más para despedir, pero pues que el invitado nos diga que nos diga qué le parece este coto. ¿Qué me pareció qué, perdón? Este coto, ¿te la pasaste al menos bien? ¿Te gustó la música? Claro, lo disfruté de principio a fin. Está muy bien. Bastante chido. La selección musical, uff. Y a pesar de que hay unas que otras rolitas que no había escuchado, pero todas me gustaron, sí. De hecho, qué bueno que tengo aquí a la mano el playlist para buscarlos así ya con más tiempo. Exacto. Pero estuvo muy, muy chido, Sí, de hecho, por eso les ponemos acá los nombres bien y todo, para que ustedes lo busquen ya, si quieren, a sus horas o cuando puedan. Igual ya en las versiones descargables también está, siempre está el playlist y todo de lo que hablamos y ponemos. Y pues ya, esa es la idea, así que también ustedes no dejen de pasarnos sus rolas, que de hecho Peugeot nos dejó una ahí en Facebook, pero la tendremos que poner para la siguiente. Ah, no, pero el siguiente es el de culposos, ¿verdad? Entonces será hasta el otro. Hasta el otro, sí. Y sigan pasando sus bandas, ya pronto los iremos incorporando. Sí, queremos ser uno choncho, o igual y hasta vamos, igual y también podríamos poner una sección así de... Eso mero. De una banda así, acá, terrenal, de nosotros, o de ustedes que nos hayan dejado. Porque, o es eso, o juntar un programa completo, pero... Igual y mejor hacemos una sección, ¿no? De eso. Para que siempre haya una como que nueva o algo ahí. En la sección servicio a la comunidad es eso, ¿no? Ándale, la sección servicio. Favor de... Sí, va, así le tendremos que poner. Voy a hacer otros IDs acá de... Play B al servicio de la comunidad. Órale, está cotorro. Me parece buena idea. Y pues ya, qué chido que se dieron el volteón. Ya saben, nos topamos cada miércoles, como bien dijo Diego. Y pues también andamos ahí en iTunes, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hizo Mero? Sí, entonces métanse ahí en iTunes, busquen Play Me Show y ahí descárguenlos. Como siempre lo digo, y también en la misma página los pueden descargar directamente desde ahí. Descargan el MP3 por si lo quieren poner en otro lado o mandarlo y así. Y pues ya, ojalá les haya gustado y a ver qué día vuelve el buen Jebus, yo digo. Eso pues que me inviten a un día que tampoco pueda, mona. Yo soy su embajador. Sí. Es su palero. Sí, ¿eh? Su cacharpo. Sí, ¿eh? Totalmente. Soy su mano izquierda. Sí, pues ya están. Así que, ¿por qué no van a Teraflot? Ya, así que, pues vas, Diego, todo tuyo. ¿La presentas o la ponemos al final o qué? Pues, preséntala tú, joven Eric. Yo, van a decir que hablo mucho. Oh, tú preséntala. Yo les diré Ojalá les haya gustado que hayamos puesto como Spinetta. Ahora sí que fue como ocasión especial. Sí, pues sí. De acuerdo a la triste noticia, pero pues bueno, aprovechamos para los que no habían escuchado nada. Pues al menos se dieran un quemón. Eso, mero. Y ahora sí. Sí. Y pues ya nos lanzamos esto. Este fue el número 27. Chale, ya van a ser 30, mira, qué de volada se va. Qué de volada llegan los 30, dice. Sí, qué de volada llegan los 30, hasta da frío. Pero bueno, gracias a todos, como siempre. Nos estaremos escuchando y a la vuelta escucharán esta última rola. Que ya habíamos puesto una alguna vez de Edgar Cruz, que es un guitarrista que hace covers de varias rolas del mainstream rock and rollero y demás, así como versiones y tributos, pero para una guitarra sola, que están bastante buenas. Y en esta ocasión igual hay otra que traemos para ustedes. Ya ni les voy a decir cuál es, porque obvio la van a cachar, así que ojalá les lata. Y pues gracias a todos y gracias. Gracias Jebus y gracias Diego. Gracias Jebus. Pues, gracias Diego y gracias Eric por invitarme. Espero volver pronto. Claro que sí. O aportar cosas, así. ¿Sí? Lo primero que pase. Va a ser como el corresponsal. Ah, muy bien. Mínimo. Sí. Y voy a contestar tarde y así con mucho lag. Sí, aquí te escucho, Eric. Adelante. Ah, estaría bien, bueno. Sí, cómo no. Sí, a ver si un día se puede hacer en video y acá lo hacemos así. Aunque estemos al lado del cuarto, acá. Sí, estaría chido eso, ¿eh? Que dé la finta. Pues sale. Nos topamos el siguiente miércoles. Bye, vale, vale. Bye. Play me show.